A mí tener a Giorgio Bongiovanni en línea. ¿Cómo estás, Giorgio? Gracias, un abrazo a todos. Ciro, bien. Mira, quiero decirte que están escuchándonos en este día festivo para nosotros porque estamos ingresando a los 20.000 usuarios en nuestra página que van siguiendo seres en todo el mundo y es en el día de hoy precisamente. Y bueno, es un privilegio que tú estés integrado a esta programación especial. Muchas gracias, muchas gracias. Sabes que son muchísimas las preguntas que queremos hacerte. Está también conectado con nosotros Marco Barraza desde Lima, Perú, de la página Nuestro Pasado Extraterrestre. Están también conectados Eva Lunella, de la página evalunella.com, que cubre toda España. Y también Región Ignota, otra página que también está retransmitiendo la señal de Ceres. Por tanto, posiblemente seamos muchos más en el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Giorgio, tú estás ahora llegando a Montevideo nuevamente y sin duda que, como siempre, nos sorprendes con tus conferencias, con material nuevo, buenos avistamientos, claros, o sea, auténticos y especialmente contundentes. ¿Qué es lo que estamos, digamos, para un anticipo de lo que sería tu conferencia el próximo miércoles, por favor? Sí, muchas gracias, Ciro. Es una conferencia que se dará el miércoles 20 horas en el Movie Center del shopping de Montevideo aquí en Uruguay, y espero que la audiencia puede participar. Tenemos una invitación muy especial este año. No seré solo, como siempre, me acompañará el amigo y periodista Jean-Georges Almendras, también el amigo Bagatello, el misionero, y Juan, el doctor Rambaldo de Argentina, pero tenemos nosotros una invitación especial de un italiano, amigo querido y hermano, que se llama Antonio Urzi, que por la primera vez viene a Uruguay, creo en el cono sur de Sudamérica, es la primera vez, donde va a presentar exclusivamente estos extraordinarios videos. Antonio Urzi es un ufólogo contactado que hace 2 meses ganó el premio en Estados Unidos en el Congreso Mundial que hacen Estados Unidos y en colaboración con muchos países del mundo. La élite, digamos, de la ufología mundial se reúne en este lugar todos los años. E invitaron a Antonio Urzi, lo premiaron como los videos mejores que en este momento se están presentando en el mundo. Ahora, es importante que estas naves extraterrestres grabadas tienen una tipología de grabaciones impresionante, naves a forma tipo de Adamski, naves tipo de Billy Mayer, naves de luces, Evanis, naves nodrizas. Y la cosa increíble, que cuando él graba no está solo. A veces sí, pero muchas veces hay testigos de la calle, vecinos, gente que se para con los autos. Es decir, no es un contactado que ve como en la historia recuerda que los contactados siempre son solos cuando tienen contacto. No, él tiene contacto masivo. Es decir, hay gente que está ahí hasta que él lo llama a las personas, dice, mira, que están pasando un ovni, y la gente se para y lo ve. Esto en las investigaciones, es extremadamente importante porque da una evidencia más al caso. Entonces, estas naves, hemos elegido con sacrificios el Movie Center apósitamente, a propósito, porque Antonio Urzi tiene un documental que la televisión italiana está pasando los próximos meses. Lo hemos traducido en español exclusivamente para Uruguay y Argentina en este caso, y vale la pena participar a esta conferencia visual donde las imágenes serán las verdaderas protagonistas de la conferencia, más que nosotros, más que el mismo Antonio Urzi. Por esto es importante, espero que pueda venir mucha gente. Es una maravilla ver estas imágenes que él graba. Luego, él siente una emoción espiritual hermosa, y esto es muy positivo, Él dice que siente estos seres, no tiene mensajes, se siente muy relacionado a la misión que yo desarrollo, a la misión de los mensajes de los hermanos mayores. Entonces él se siente relacionado al contacto positivo, espiritual de estos seres. Honestamente reconoce que no tiene un mensaje personal, pero que tiene este testimonio que humildemente tenemos que reconocer que en este momento quizás es el más importante al mundo. Sí, Giorgio, yo he tenido la oportunidad de ver las grabaciones anteriores y son realmente formidables. Y lo sentí en mi pecho que son auténticas. O sea, ya estamos a una altura en que no nos engañamos con cualquier truquito. Exacto, exacto. Y te quiero decir que, o sea, mi corazón avala esas imágenes. No hay nada que agradecer, sino uno siente cuando está lo verdadero allí, aflora la verdad y aflora un aire fresco que te hace sentir realmente cómodo, porque dices, bueno, no importa si somos muchos que no recibimos mensajes, tal vez, cada uno tiene un don diferente. Exacto. A pesar que, querido Ciro, las análisis fueron investigadas profundamente por el amigo hermano común que tenemos, que se llama Jaime Maussan, en México, en Estados Unidos, en Estados Unidos los ufólogos americanos pidieron las imágenes originales que Antonio humildemente le proporcionó con su cámara Mini DV y la cinta original, donde pudieron lograr con las computadoras que las imágenes son reales. Es decir, hay estos aparatos bajan a 300, 400 metros de altura, y con el zoom de la máquina de Antonio se puede al final medir que se trata de aparatos de 10, alrededor de 7, 10 metros de diámetro. Los clásicos ovnis que grababa Adamski ahora en el 2009 regresaron, mejor dicho, nunca se fueron, se están manifestando siempre más y con testigos que se parecen a los antiguos contactados, Adamski, Siragusa, Howard Menger, el mismo Sixto Paz, etcétera. Sí, a propósito quisiera hacer una precisión, y es que es muy difícil grabar una nave, por más que la estés viendo, porque cuando nosotros extendemos el zoom hacia adelante, el mínimo movimiento genera un gran desplazamiento del objeto, digamos, dentro de lo que sería el cuadro. Nosotros entendemos eso, pero sin duda que hay marcos de referencia, porque los guías, cuando están, digamos, en estas situaciones, saben lo que está ocurriendo, y creo que esto... A propósito, porque si tú ves la ventanita de la casa de Antonio, estos seres, como tú los llamas, estos guías, posan para él, porque es una ventanita pequeñísima, un pedacito de cielo insignificante, y separan estas grandes naves. Sí, pero precisamente hay una grabación que tú mostraste el año pasado, que la nave baila detrás de una nube. Exacto. Entonces, ese marco de referencia es perfecto, no solo para avalar la experiencia, porque también es una experiencia para Antonio, ¿no es cierto? Sí, exacto. La cual él, hermosísima para él, generosamente comparte, y eso es la otra cosa que yo quería destacar. Sí, correcto. Él tiene una emoción impresionante. Se siente bien, se siente de amar, estudia mucho los mensajes que lo reciben, siente que los seres son lo mismo, se siente muy, muy relacionado al Cristo, siente que estos seres son mesiánicos. Entonces es interesante, él se siente bien en esta experiencia, no se siente atormentado se siente feliz. Entonces, bueno, es muy generoso, y eso es precisamente lo que los guías también llegan a personas que después puedan compartir eso con otros. Exactamente. Conformando todos un gran corazón, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Mira, yo tengo 70 preguntas que me van surgiendo, pero hace un minuto tú mencionabas a Eugenio. Sí. ¿Podrías darnos una estampa de Eugenio, tú que lo conociste, que fuiste su discípulo? Porque claro, va quedando detrás en el tiempo y quizás se habla poco de este maravilloso hombre que ha sufrido una cantidad de consecuencias en su vida por defender las causas en las cuales creía y que había comprobado. Totalmente, yo he sido discípulo, he sido su hijo espiritual, he tenido todas las emociones que se puede tener con un maestro. La emoción de ser su brazo derecho, la emoción de ser su discípulo quizás predilecto, y la emoción del sufrimiento, porque Eugenio en su fase final de su vida, con su sufrimiento, con su envejecimiento, también me hizo probar el sufrimiento de alejarme de él, con pruebas humanas, pero ahora que está en el cielo, yo nunca pensé mal de él. Pensé que si el maestro me trataba mal, significaba que yo tenía que pasar también a través de esta prueba, para ver si la fe, la experiencia que tuve con él, se quedaban firmes en mi corazón, y así fue hasta el último minuto, y ahora que está en el cielo más que nunca. Entonces te puedo decir que seguramente Eugenio Siragusa es el contactado más importante del siglo pasado, no porque fue mi maestro, por los mensajes que él difundió, por las cantidades de información científica, espiritual, profética, y sobre todo sobre el medio ambiente, la sociedad humana, la relación con el Cristo cósmico. Por esto creo que ha sido, si no el más grande, pero uno de los más grandes contactados que hemos tenido, pioneros que nos han abierto a todos nosotros hoy el camino que sufrieron las persecuciones de la ignorancia de la época, cuando hasta, me recuerdo, en Italia y también en Estados Unidos se hablaba de OVNI, hasta te ponían poder preso. Había multas para la gente que hablaba de OVNI, y en el caso de Eugenio fue perseguido por hablar de OVNI. Ahora los OVNIs son en la boca de todos, se habla tranquilamente, se difunde. Entonces estos grandes pioneros tenemos siempre que hablar de ellos y reconocer la valentía, si me permites, la magnificencia de su obra. La valentía también, ¿no es cierto? Comprometiendo hasta sus familias. Comprometieron sus familias. En el caso de Eugenio, hasta la cárcel tuvo que sufrir 2 meses de fue detenido en la cárcel de Sicilia, solamente el pobre, porque hablaba de extraterrestres. Con las excusas lo acusaron de delitos inexistentes, de estafas, de condicionamiento humano, de cosas inexistentes, pero la verdad era que él hablaba de extraterrestres en una época de inquisición, una verdadera inquisición. Mira, yo creo que simplemente al ver alguna de sus fotos, tú ves, tú puedes percibir la pureza de ese hombre, que yo creo que trasunta el tiempo, trasunta los márgenes, digamos, de los preconceptos que puedan tener las personas. Hoy día, como vemos, en virtud del conocimiento que estamos teniendo ya a nivel general, las sociedades, creo que una mirada sobre la vida de este maravilloso ser, Eugenio Siragusa, traería unas buenas reflexiones para realizar en cuanto a los antecesores, digamos, de toda esta información que hoy estamos disfrutando, los grupos de contacto. Hoy ya, digamos, prácticamente cualquiera puede acceder a charlas informativas, a prácticas, pero los instantes de soledad que debe haber sufrido Eugenio deben ser inenarrables. Así es, sí, exactamente. Pero ahora están en la gloria, creo, ¿eh? Sí, no, y yo positivamente estoy seguro de que, bueno, deben ser de este remanente humano que están trabajando en pro del plan cósmico, del éxito del plan cósmico, en virtud de que han vivido aquí y ahora probablemente estén, bueno, contactando contigo y con quizás algunos de nosotros. Claro, seguro que sí. Giorgio, Te dejo porque están llegando invitados, estamos preparando la conferencia Y entonces, darle un beso grande a toda la audiencia, a los amigos. Los esperamos en el Movie Center el miércoles, ¿eh? Antes de eso, Giorgio, que te retires, tenemos en contacto a Marco Barraza de Perú, que te va a hacer una consulta nada más. Bueno, aquí estoy. Adelante, Marco. Hola, Ciro. Antes que todo, darte las gracias y las felicitaciones por las 20.000 visitas de tu página. Estamos aquí desde Lima escuchando. Vamos a retransmitir también este programa. Y darle un fuerte abrazo a Giorgio. Un gusto poder contactarme con él desde Lima. ¿Cómo estás, Giorgio? Sí, ¿pudiste escuchar a Marco? Sí, lo escuché. Un abrazo grande a los hermanos de los amigos de Lima, Perú. Él te quiere hacer una pregunta única. Adelante. Solamente te quiero hacer una pregunta, Giorgio. Yo sé que conversar contigo sería de larga data y hacer muchísimas preguntas. La pregunta concreta es, ¿cuándo vas a visitarnos? ¿Cuándo vas a estar por aquí, por Lima, para poder verte y poder conversar contigo personalmente? Sería tan interesante. Buenísima pregunta, querido hermano. Yo estuve ya varias veces en Perú, pero estoy en las manos de Dios. Espero el próximo año, pero no te lo prometo, de poder organizar algo. Sin embargo, los avisaré con tiempo. Encantado, Giorgio. Estaremos acá pendientes de tu visita, de todas maneras. Un gusto, por favor, y mantengamos el contacto, Ciro. Gracias, mantenemos el contacto, con mucho gusto. Bueno, a ambos un gran abrazo. Yo voy a continuar en línea con Marco, que está preparando el Día Mundial OVNI el próximo 24, el mismo día que tú, Giorgio, estás realizando esta conferencia excepcional, que te pido autorización podamos nosotros registrar en audio para compartir con los amigos de Ceres. Y con mucho gusto, puedes grabarlo, ya te lo puedo decir desde ahora. Bueno, entonces estará en nuestra página y también en la página de Nuestro Pasado Extraterrestre la conferencia que tú brindes aquí en Uruguay para compartir con los hermanos de Perú y del mundo. Ok. Después, naturalmente, hablaremos en otra ocasión, si tú me permites, de FUNIMA, esa gran tarea por los niños. ¿Cómo no? Que también queremos que sea parte de este reportaje, pero bueno, ya obtendremos toda la información. Perfecto, estará presente Bagatel lo mismo de la conferencia, ahí mismo ustedes podrán pasar su pequeña intervención. Entonces, quizás vamos a pedirte la autorización para hacerle las notas y que ellos mismos cuenten todo el trabajo que ustedes están realizando y que apoyamos desde aquí de Ceres. Perfecto. Un abrazo en la luz, Giorgio, te quiero mucho y gracias. Gracias, querido. Un éxito entonces. No. Vamos a continuar entonces nuestra entrevista, nuestra ronda de visitas. Hola Marco, ¿cómo estás? Ciro, muy contento, viejo. Ahora sí podemos conversar un poquito. Me imagino que Giorgio debe estar muy apurado, muy congestionado con todas las actividades que está llevando a cabo en estos momentos, pero bastante feliz, contento con esta novedad de las 20.000 visitas de tu página. Sé que van a ser miles más, y para los que estamos trabajando constantemente en internet sabemos lo difícil y lo dedicado que es este trabajo para obtener una cantidad importante de gente que pueda acceder a esta información. Marco, primero que nada te mando un gran abrazo, un gran privilegio tenerte aquí. Sabes que, bueno, hemos estado en instancias diferentes aquí en la radio y ahora estamos ya contando con un poco más de tecnología que nos permita apoyar este tipo de presentaciones y entrevistas. Y entonces te doy la bienvenida a esta radio que también es tu radio. No, encantado, Ciro. Por favor, al contrario, ya habrá oportunidad ahora, más bien en agosto, de conocernos personalmente, poder conversar muchísimo más. Hay tantas cosas de qué hablar, tantas experiencias que se vienen dando, tanta información que se está liberando, y el mundo está cambiando y somos testigos de eso. Y trabajos como el tuyo, Ciro, desde tu ventana, o como el trabajo tan incansable que viene realizando Giorgio durante tantos años en este tema, es importantísimo y es vital, es crucial el trabajo que se viene realizando. Todos los países unificados ahora gracias a la tecnología, pero juntos en este viaje, ¿no? Bueno, y un viaje especial estás tú esta semana porque estás organizando este día tan extraordinario. Contanos un poquito de eso, Marco. Sin duda que sí, como sabemos bien, a tu auditorio, antes que todo saludarlos, a todas las personas que nos están escuchando, a los amigos de Uruguay y de toda Latinoamérica. Tú eres una radio que ya se escucha prácticamente en todo el mundo, en toda la comunidad latina del mundo, El 24 de junio es una fecha muy especial. Esta sería la octava vez que se realizaría la celebración del Día Mundial OVNI, como se le ha denominado, ya que fue un 24 de junio del 47 cuando este conocido piloto americano tuvo la oportunidad, Kenneth Arnold tuvo la oportunidad de tener este encuentro con estos 9 objetos cóncavos, convexos, ¿no?, sobre el Monte Rainier en Washington, y determinó que eran unos ovnis. Pues de ahí viene el nombre o el adjetivo de flying saucers o platillos voladores. Entonces, bueno, se dice mucho. ¿Serán platillos? ¿Serán naves? ¿Tecnología inversa? Mil teorías. La idea es que desde ahí surge todo un movimiento, comienzan a surgir el interés de las personas en observar más y en estar un poco más atentas a los cielos. Y a la larga, yo creo que es justamente el trabajo de las personas que, como yo desde mi ventana, difundimos este tema desde ese punto de vista, despertar el interés de las personas, la conciencia de las personas en la cosmovisión que tenemos cada uno desde nuestro país, desde nuestra vida. Eso es lo que tratamos de hacer, y qué mejor oportunidad que celebrarlo esta fecha, que es por octava vez que otras personas ya han dado la iniciativa. Nosotros estamos tratando de juntar una serie de países, una serie de actividades en una sola tarde-noche desde acá, desde Lima, Perú, en donde estamos seguros que, bueno, vamos a enlazarnos contigo. Te invito, yo sé que voy a contar contigo, para mí es importantísimo. Va a ser un día para el recuerdo, definitivamente. Sin duda. No, además, qué movida, qué ola que hay en estos momentos con el disclosure a nivel mundial. También aquí en Uruguay, viste que ha habido una apertura de 40 archivos, y también en otros países vecinos, y esto va de cara exclusivamente a que, bueno, algunas cosas tienen que ir cambiando por la propia motivación universal de lo genuino que es la polarización, ¿no? Entonces, hemos pasado por el negarlo, esto no ocurre, esto no existe, ahora, bueno, vamos liberando archivos, y como que de a poquito se va generando una entrada al gran público sobre estos temas que realmente son, ¿cómo te voy a decir? Son menos raros, ¿no es cierto? Y da espacios como para que una página como la tuya o la nuestra con radio estemos hablando de estas cosas todo el tiempo, que es la aventura más grande del hombre, tratar de comprender lo que funciona, cómo funciona el cosmos, las reglas que rigen para todos los universos y también para nosotros. Entonces, quitar un poquitito, digamos, la ignorancia de nuestra parte con respecto a lo que no podemos ver. Sin duda que sí, Ciro, y es un tema sumamente complejo, puesto que, si bien es cierto, este tema de la desclasificación de archivos ovnis arranca oficialmente, públicamente, abiertamente desde el 99, julio del 99, con Francia y este famoso informe Cometa. A lo largo de estos últimos años se han dado constantes desclasificaciones de archivos, y nosotros, las personas curiosas, las personas comprometidas, tratamos de dar a conocer y estudiar un poquito lo que nosotros entendemos como fenómeno. Y lo llamamos con esa palabra que a veces no es muy agraciada, ¿no? Fenómeno extraterrestre. Para aquellos que hemos gozado, como tú, constantemente, como yo, que he tenido la suerte también hace muy poco de tener una experiencia un poquito diferente, un poquito intensa, ya lo llamamos contacto directamente. Entonces tratamos de compartir la experiencia, tratamos de ampliar un poco, pero siempre aterrizándonos en hechos tangibles, en hechos reales, en archivos reales, en interactividades que han tenido los gobiernos en todos los países del mundo, que sí reconocen la existencia de estos objetos voladores, y definitivamente han tenido algún tipo de participación, en algunos casos hay estudios. Entonces la cosa acá se pone sumamente compleja, e incluso se tejen muchas teorías y muchas cosas, ¿no? Pero la idea es que las personas vean que este es un tema real, es un tema tangible, que existe y que ha venido existiendo no desde ahora, no desde el 47, sino desde hace miles de años. En ese sentido es que todos tenemos que tener el compromiso de poder interesarnos un poco en esta información, puesto que creo que ese es, sin lugar de dudas equivocarme, el principal motivo de nuestra existencia, el por qué estamos aquí, ¿no? Marco, te pediría un detallecito técnico, es si puedes alejar un poquitito el micrófono, dado que están golpeando un poquito el viento, y acá tengo la posibilidad de ir levantando un poquito más el volumen. Te agradezco. Estamos también ahora por realizar otro contacto importante, que mientras estamos hablando contigo me acaba de avisar que está conectado Sixto. Vamos a ver si podemos sacarlo al aire y conversar entre los tres, ¿te parece? Encantado, un lujo, un honor. Hoy es, como te decía, un gran día y bueno, vamos a ver si logramos entonces esta conexión. Creo que Sixto anda por España, así que el veloz viajero. Te decía que te quería hacer alguna pregunta, ya que tengo la suerte de estar conversando contigo, Marco. Contanos un poquitito de tu página, cómo se origina, cómo te involucraste vos en todo esto. Mira, es muy buena pregunta. Nunca he conversado esto tan abiertamente. Te soy sincero, Ciro, la curiosidad siempre la he tenido. Siempre he tenido las ganas de interesarme sobre muchos temas. Sin embargo, hará cuestión de unos 3 para 4 años, es que me intereso en leer desesperadamente, pero te digo de una manera muy obsesiva, la historia universal, historia del mundo, historia de las civilizaciones, y comienzo a devorarme libros tras libros tras libros, estudiarlos, no leerlos, comprenderlos, y aún así, entendiendo bien toda la historia que tenemos todos al alcance en cualquier biblioteca de casa o en internet, definitivamente la historia, como bien dice Sixto, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces entré en unas contradicciones bien complejas y decía, ¿qué es lo que sucede aquí? Era una búsqueda que apareció sencillamente hasta que logro encontrar el trabajo que realiza Sixto. Comienzo a ver lo que él promocionaba y decía a través del tema del plan cósmico, y sencillamente las cosas se ordenan de una manera muy, muy instantánea. Esto afecta definitivamente mi percepción, la vida en sí. Entonces asumo yo un papel y digo, vamos a empezar a trabajar porque esto se tiene que dar a conocer. No me preguntes cómo, no me preguntes cómo llega a mí. Definitivamente han cambiado mis prioridades en mis actividades diarias, puesto que a esto le doy muchísima importancia. Me imagino. Y me siento demasiado comprometido con el tema. No me preguntes por qué, no lo entiendo yo mismo. A veces sueño, me despierto y sigo pensando en el tema. Y trato de aterrizar el tema para compartirlo con la gente más escéptica, con la gente que no cree en esto, que cree que es mentira, que somos un grupo de locos por el mundo, y trato de explicarlo de una manera simple, dinámica y moderna del 2009. Es justo así que venimos compartiendo este tema desde el blog, que sencillamente lo he mantenido como un blog, no como una página web, exactamente a propósito para ver ese dinamismo y esa modernidad donde todo el mundo puede interactuar. Hay videos, hay podcast, hay entrevistas en vivo que hago, hay muchísima información, muchísimos artículos muy actualizados. Todos los días actualiza el blog con 7-8 posts constantes, en donde entra a tallar pues lo que es la carrera espacial, las expediciones en el mundo, los últimos avistamientos, testimonios reales, entrevistas, documentales que se sueltan muy importantes, y es todo un tema que engloba exactamente lo que yo trato de promover, nuestro origen, qué es lo que somos, quiénes somos, a dónde es que nos estamos viendo. El trabajo que haces tú, como te decía hace unos minutos, y el trabajo que hace Sixto por todo el mundo, es un peregrinaje, ir por todos los lugares trasladando esta información y compartiendo esta información, cosa que nadie te lo hace, y eso es un trabajo desde todo punto y extremo completamente loable y dedicado, y todos debemos saludarlo desde todo punto de vista. Sí, yo no quisiera hablar de Sixto porque él ya lo he hecho, digamos, en los ámbitos que tenía que hacerlo. Soy un admirador de este verdadero hermano, amigo, y que no son simplemente palabras. He compartido muchísimo tiempo en cantidad para mí, ¿no? Donde he recibido muchísima instrucción, y él ha sido siempre generoso con compartir todo lo que él conoce. Y eso no lo conozco de muchos referentes, te voy a decir. Pero volviendo a tu trabajo, Marco, que bueno, en realidad el propósito era entrevistarte a ti porque veo muchísima inquietud, veo que tu página avanza, tú me ametrallas con mails y propuestas que yo no tengo tiempo de seguir, porque es real, es increíble, sí. La cantidad de producción de cosas, sí. Y entonces esto hace ver, digamos, un corazón, ¿no es cierto? Una pasión que muchísimo, digamos, a querer compartir con todos los demás. Y es que pasando muchísima info que tiene, digamos, que es como preceptiva de un futuro, ¿verdad? O sea, nuestro pasado extraterrestre nos vincula a quiénes somos, pero lo desconcertante para la gran población mundial es hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y precisamente, Marco, si me permites una breve reflexión, lo que estamos tratando de apuntalar, tanto tus blogspots como nuestra radio, es un poco a las certezas de lo que nosotros podamos ir generando en virtud de nuestras voluntades, pero las voluntades unificadas, teniendo y compartiendo el conocimiento. Es el fin del egoísmo en pro de la evolución. ¿Estás de acuerdo? Sin duda que sí, estoy completamente de acuerdo, sigo completamente de acuerdo. Yo recién tengo el blog, voy a cumplir el 9 de julio, cumplo recién un año con el blog colocado ya en el aire. Para mí va a ser una fecha personal sumamente especial, donde gracias a Dios mis actividades diarias y mi desarrollo profesional me permite dedicarme una buena cantidad de horas al día en esta etapa de mi vida, que ha cambiado totalmente, como te decía, a este tema, ¿no? Ahora lo que yo trato de hacer es compartir la información en general para ir despertando la curiosidad en todas las personas comunes y silvestres que sencillamente se comiencen a interesar en el tema. Se olviden un poco de la fenología, que si bien es cierto jala el tema de la nave, la luz, el avistamiento, a ir tratando de entrar a temas mucho más complejos que tú sabes bien, Ciro, que son sumamente complejas de compartir con personas que no lo han vivido. Sencillamente explicar un video y mostrarte un video de una experiencia, nadie te la cree, y así tú mismo lo hayas grabado y perjures que es verdad, no te lo creen. Más aún, imagínate comunicar una canalización o un mensaje universal, como el trabajo que haces esto, realmente sin molarse en la tarea, pues, ¿no? Sí, algo así. Realmente es un placer estar conversando contigo, Marco, director de Nuestro Pasado Extraterrestre. Una página, tú dices que no es una página, ¿cómo la buscamos? ¿Cómo llegamos hasta tus productos? Bueno, tú pones en cualquier buscador de internet Nuestro Pasado Extraterrestre y te va a salir en el primer pantallazo, extraterrestre, pasado, extraterrestres en el pasado, como busques, sencillamente te va a salir Nuestro Pasado Extraterrestre, es un blog. El tema del blog es justamente que no es un .com, sino es un .blogspot.com. El chiste de esto es que pues esto se va actualizando constantemente, se aceptan los comentarios de todas las personas, no se censuran ninguno, salvo los que andan un poco subidos de tono, pero en sí la idea es interactuar con las personas en general, y de eso se trata. Recibimos a través de la red, del Twitter, esta generación de tecnología muy moderna que está actualizando esta disposición. Tratamos de integrar grupos de personas interesadas que nos escriben a diario. Es decir, yo recibo entre 200 y 300 correos, sin exagerarte, al día, de personas que quieren comentar, preguntar, averiguar. Y eso a mí me llena de emoción porque veo que el trabajo definitivamente despierta curiosidad y hay personas que sí se interesan muchísimo. Y eso realmente es sumamente satisfactorio, ¿no? Sí. Ese está siendo nuestro problema también. Bueno, ¿qué música le gusta a Marco? Vamos a ver un poquitito del hombre que está detrás de todo este trabajo. Muy bueno, ¿qué tal pregunta? Bueno, creo que cuando era un poco más joven, yo tengo 33 años ahora. ¿33? Yo era músico. He vivido en una época de mi vida siendo músico, soy buen acuariano. Y esto, bueno, yo toco piano, guitarra, y me encantaba la música, el rock muy fuerte y todo el tema, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo también, yo soy Led Zeppelin. Claro, definitivamente. Claro. Me gustaba a mí la música un poquito más pesada. Ahora la escucho, pero me golpea un poquito el oído, no sé por qué. Quizás ahora entiendo más la música cifrada, un poquito más electrónica. No te estoy diciendo trabajar esos raves que se arman por todos lados. No es la música trans. Exactamente. Entonces, esta música que trato de entender, electrónica muy avanzada, de grupos muy, muy, muy, me ecualizan, me tranquilizan, y puedo hacer mis actividades escuchándolas y acompañándolas. Es bien extraño, no sé por qué. Yo escucho números, escucho un orden, un patrón, y eso me ordena las ideas. Es algo medio extraño, pues, ¿no? Pero esa es la música que estoy escuchando hoy en día. Me parece muy bien. Y decime, ¿sos casado? ¿Tenés hijos? Soltero. No, nunca me casé por religioso ni por civil. Sí he tenido oportunidad de tener relaciones muy largas. Tuve, en tiempo pasado, una hija preciosísima que está conmigo cada segundo de mi vida. Ella falleció hace 2 años, a la edad de 5 años. Ah, no te puedo creer. Cáncer. Sí, nos agarró y fueron 2 años terribles. y definitivamente yo ya estaba en este tema, me permitió abordar el tema con muchísima perspectiva, muchísima tranquilidad. Si te contara toda la experiencia, pues, Ciro, definitivamente no quiero mezclar las cosas, ni que se piense que uno quiere mezclar las cosas o tomar esto como un refugio, qué sé yo. Definitivamente hay ciertas cosas que no se pueden entender si es que uno no atraviesa por ciertas experiencias muy intensas que te marcan y te ordenan las sensaciones, las emociones. Y es quizás el trabajo que mi hija hizo en mí, y es por eso quizás una de las cosas que trato de compartir bien. Fui papá el día de ayer, la pasé obviamente un poquito triste, ¿no? Sin embargo, rodeado de muchos familiares. ¿Porque era alguna fecha especial? Yo creo que las cosas... ¿Ah? ¿Era alguna fecha especial ayer? Bueno, aquí en Perú se celebra el domingo, el Día del Padre. Ah, ok. Estados Unidos también. Entonces, tú sabes, se reúnen todas las familias y es un poquito un tema, ¿no?, muy, muy folclórico acá en Perú. Y bueno, pues igual la pasamos con todos mis familiares, tíos, primos y todo el mundo. Y bueno, era un buen momento para recordar muchas cosas y fue un tiempo muy bonito, pues, ¿no? Bueno, fíjate que, bueno, esto trae para hacer muchas reflexiones y en realidad, ¿cuánto es que no sabemos del otro, no es cierto? Yo quedo sorprendido por lo que tú me estás contando, que no lo sabía. Nosotros hemos tenido una relación más bien de teclados, de enviarnos mails y todo, pero no hablado así, digamos, como lo estamos haciendo ahora y compartiendo con la audiencia de Ceres. De alguna manera, bueno, se va trasuntando quizás los procesos que hayan pasado a través de ti para que hoy estés haciendo lo que estás haciendo. Creo que la etapa del dolor es una etapa que es prácticamente obligatoria en el hombre, ¿no es cierto? Yo también este año tuve una pérdida familiar, o sea, falleció la mamá de mi hija, mi ex esposa, y más allá de que haya un divorcio de por medio, pero hay siempre una hermandad, una confraternidad de para siempre, claro, ¿no es cierto? Y, claro, y un amor que se expresa desde niños porque éramos vecinos de puerta, o sea, jugábamos juntos desde chicos. Y sin embargo, esa pérdida o ese cambio de estado también regula mi vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, claro que sí. Todo es muy delicado. Incluso, Ciro, si me permites, uno accede a ciertas sensibilidades que antes definitivamente o no las valoraba, porque me imagino que las teníamos, sencillamente ahora les prestamos más atención, entramos más en contacto y la vida te va colocando personas a posteriori que sencillamente te ayudan en este proceso. Y en ese caso, pues yo ahora comparto mi vida con una persona que anda a mi lado y me comprende y me entiende, que sé que es muy difícil encontrarla, y más en estos temas, ¿no? Y eso es lo que muchas personas desconocen de quién está detrás de escribiendo estas cosas o promocionando estos temas, promocionando entre comillas, sino difundiendo estos temas, porque sencillamente hay toda una experiencia vivida detrás de todo esto, ¿no? Sí, aquí se trata también de abrir el corazón y abrir la mente para que haya una conexión más fluida entre ambas partes. Y sin duda, todo, incluso hasta la tragedia que pudiéramos nosotros sentirla cerca en nuestra vida, genera también un gran aprendizaje, ¿no? Nos obliga esa crisis espontánea que aparece en nuestra vida a ver las cosas de otra manera. Y también pasamos por el pobrecito ay de mí, ¿no? ¿Por qué me toca a mí? Y bueno, ¿y por qué ahora? Y todo. Hay muchas cosas que no tenemos quizás por qué comprenderlas, pero en cierta forma hay una lógica, hay un aprendizaje. Entonces, lo que hay que decir, bueno, señor, ¿qué quieres de mí con esta prueba? ¿Entiendes? Realmente, claro, bueno, claro. Obvio que cada uno, es difícil estar en la piel de cada uno cuando toca, ¿no? Pero de alguna manera vamos a ir entendiendo, quizás energéticamente vamos a ir percibiendo las grandes explicaciones a los enigmas más incalculables, ¿no? Como puede ser también la partida de un ser querido. Pero hay, sin duda pasa por algo, Ciro. Las cosas suceden definitivamente obedeciendo un plan superior y unas voluntades superiores que tenemos que aceptarlas, tenemos que tratar de comprenderlas, muy mentalmente hablando, ¿me entiendes? Para no entrar en una locura, en un delirium tremens, si lo quieres llamar así. La cosa es entender por qué suceden las cosas, después de esto no creernos personas especiales, ni los elegidos, ni nada por el estilo. Si esto lo explica sumamente bien, no somos el grupo, dice, a pesar de que ellos son rama, ustedes son rama, yo no soy una persona de rama, pero directamente pues hay un compromiso, y creo que esto pasa a ciertas personas para que cambien sus actitudes, cambien sus formas de vida y tienen un trabajo más grande, un trabajo más amplio, y justamente el compromiso que uno tiene que aceptar, asimilarlo y comenzar a actuar, ¿no? Sí, tú recién mencionabas rama y quizás tú también puedas convertirte en un rama sin, digamos, transitar los cursos ni los grupos. Porque hay muchísimas personas que son rama sin saberlo, ¿no? Y rama no es una organización, comenzó como tal y cuando empezaron a aparecer y aflorar los egos y los poderes, se disolvió porque no se había entendido que el mensaje es ser un sol en la tierra, ser tener la posibilidad de aplicar el amar, que es lo más importante de todo, o sea, es llevarlo a la práctica. Y no hay que ir, no importa de qué corriente seamos o incluso podemos hacer hasta ateos, pero si nosotros tenemos un pensamiento limpio, una palabra limpia y una acción correcta, entonces ya estamos siendo soles en la tierra, porque estamos cambiando nuestro entorno con nuestra acción, y eso es lo más importante de entender. Rama no es ya una organización, sino que cualquier persona puede ser rama, ser un sol en la tierra, un faro en las tinieblas, ser referente para otros, tener una conducta y una ética adecuada. Eso es lo principal, Marco. Es una alianza personal que uno asume, un compromiso personal que uno asume consigo mismo y donde quiere expandir. Lo que va conociendo, lo que se va cuestionando, lo compartes con distintas personas. En mi site, como trato yo de hacer desde una manera completamente aterrizada, es decir, sin ningún tipo de pasionismo, trato de no parcializarme para que las personas puedan acceder a la información y decir, ok, detrás de esta persona, pues no hay nadie que esté pensando diferente a mí, sino quizás me puedo identificar con él y ir juntos en esta búsqueda. Yo promuevo preguntas, cuestionamientos en el blog, no respuestas, puesto que no las tengo, y ando en este proceso de búsqueda, creo que igual que todos. Sin embargo, las respuestas poco a poco se vienen dando y se van a seguir dando, sobre todo en estos últimos años, ya directamente meses, años, porque ya estamos sumamente cerca ya, ¿no? Marco, realmente este contacto contigo, este primer contacto en directo con Ceres, ha sido un privilegio. Yo quiero que centremos entonces ahora con respecto a la convocatoria que tú estás haciendo para el próximo miércoles. Correcto, Ciro, no, tú sabes que el gusto y el honor para mí es enorme, realmente enorme. Estoy feliz por esto. Entonces vamos si tú me permites, vamos a grabar la promoción, ya la grabamos al aire y claro, ya para que quede. Encantado. Marco Barraza, desde la página Nuestro Pasado Extraterrestre.blogspot.com, organiza entonces este encuentro del Día Mundial OVNI para el próximo, miércoles 24. Marco, cuéntanos un poquitito cómo va a ser, cómo nos conectamos, cómo vamos siguiendo la transmisión de todo lo que tú estás organizando. Chao, Sidro. Mira, de este 24, miércoles 24... Este miércoles 24 de junio, desde Lima, Perú, ¿qué mejor fecha hemos escogido para celebrar por octava vez la iniciativa que otros han empezado ya desde otras partes del mundo en celebrar el Día Mundial OVNI, que es un día que conmemora la investigación y el interés de todo un colectivo a nivel mundial en estudiar y conocer un poco más sobre este fenómeno que muchos llamamos fenómeno aún extraterrestre, sobre estas ciencias paranormales o alternativas, como algunos también le llaman? Lo que tratamos de hacer nosotros... Marco, ¿estás allí? Bueno, se ha cortado la comunicación. El hecho es que nos están llamando de todas partes del mundo. Y está Sixto Paz también en línea. Que vamos ya a contactar con él. Pero se ha cortado la conversación con Marco. A ver si podemos retomar, Marco. Bien, no podemos, no hemos tenido suerte ahora con la retomar la esto es en vivo, amigos, esto es radio en verdad. Estamos en Ceres y apoyando lo que será el Día Mundial OVNI con estas transmisiones desde Lima, Perú. Nos acaba de contestar Sixto de que sí, de que podemos intentar la salida al aire. Sería un privilegio extraordinario. Hoy es un día de fiesta. ¡Cuánta gente, por Dios! Les recomendamos el programa El Retorno a la Magia, que llevan a cabo Sandra Figueroa y Leo Iraldi. El resumen de todo lo que siento es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar y volver a empezar. Ciro, ¿qué tal? ¿Se cortó? Sí, se había cortado. No quería, terminar sin despedirme correctamente, porque así corresponde, Marco. Te doy la bienvenida a Ceres y, bueno, por supuesto que tienes todo el espacio que tú dispongas para la cobertura de este gran evento que estaremos siguiendo todas estas instancias. Sí, Ciro, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio que me estás dando para poder promover este tema justamente que vamos a lanzar desde acá, desde Lima, Perú. Vamos a enlazarnos con muchísimos investigadores a nivel de Latinoamérica, con México, con España. Vamos a enlazar con Sixto, que va a estar de madrugada, nos va a hacer el favor de tomarnos la llamada desde allá. Quiero hablar contigo, gente en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil. Vamos a proyectar algunas imágenes muy interesantes. Es un evento totalmente gratuito, una inversión que estoy haciendo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, a disposición de todas las personas. Lo que queremos hacer es despertar conciencia, despertar un interés en el colectivo de una manera civil, de una manera plana, llana. Lo estoy haciendo en un lugar muy céntrico, un distrito muy nuevo en Lima. No lo estoy haciendo en una zona muy cosmopolita de Lima, sino en una zona, en un distrito muy creciente, muy emprendedor, que está recién surgiendo, para justamente captar el interés desde todas las masas posibles. Es en ese sentido que cuento contigo, Ciro. Voy a transmitir la conferencia por streaming desde el blog, que es nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Y bueno, encantado de estar aquí contigo. Me tienes a tu disposición cuando tú gustes. Sabes que estoy a tus órdenes siempre. No, eso se descuenta. ¿Qué hora es en Lima en este momento? Acá son 3 de la tarde con 53 minutos. Entonces estamos con 3 horas de diferencia. Acá son 3 horas más tarde. Aquí ya está casi cayendo la noche. Estamos en el frío invierno del sur. Y me imagino. Entonces, resumiendo, la invitación es para este miércoles 24 de junio a través de la página... Nuestro pasado. Este miércoles sí. 24 de junio, exactamente. Este miércoles 24 de junio, para los amigos de Perú que escuchan tu radio también y que siguen tu radio y tu trabajo, es a las 8 de la noche, perdón, 7 de la noche. La dirección, el lugar donde va a estar, lo pueden acceder desde el blog, que es nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com, o si no, a los amigos del mundo que también nos están escuchando, pueden acceder a esta conferencia desde el mismo blog, puesto que se va a transmitir por esta cámara en streaming. Lógicamente se va a grabar todo, se va a subir todo después a internet, bien editadito, bien bonito, y compartirlo contigo también directamente, Ciro. Sí, nosotros el miércoles, esto comenzaría a las 22 horas de Uruguay. Sería una transmisión nocturna, si estamos bien, ¿no? 22 horas de Uruguay. Y en España estaría comenzando, bastante tarde, como la... Así es. A las 3 de la madrugada, ¿no? 3 de la madrugada, son 7 horas más, exacto, correcto. Ok. Entonces vamos a ver, porque coincide también con el horario que nosotros vamos a estar cubriendo el evento de Giorgio Bon Giovanni. Naturalmente que vamos a sacar al aire en directo todo el producto de lo que esté saliendo desde allí, desde el centro donde vas a estar emitiendo la señal. Probablemente en la primera hora personalmente no esté, porque voy a ir a hacer las notas para cubrir el evento de Giorgio. Y quería decirte que va a estar online la salida en directo de tu señal. Eso está garantizado. Muchísimas gracias. No, y después... Muchísimas gracias, sí. Ya te haré saber por algún mensaje cuando ya llego al estudio. Va a estar probablemente... alguno de nuestros compañeros aquí operando la mesa de control. ¿De acuerdo? Te agradezco muchísimo, Ciro. Eres un hermano, un amigo, te considero. Ya habrá oportunidad muy pronto de conocernos, Dios mediante. Ojalá se den todas las condiciones. Feliz de estar conversando contigo. Y nuevamente, la invitación está abierta desde el blog, Nuestro Pasado Extraterrestre. Las personas que nos están escuchando, las personas en Lima, por favor que asistan. Va a ser un momento espectacular. Es un día, una tarde, noche completamente gratuita. Acá no compramos ni vendemos nada. Sencillamente queremos compartir un despertar de conciencia del cual todos somos afectos de una manera comprometida. Sí. Muchísimas gracias, Ciro. Felicitaciones nuevamente. 20.000 visitas. Me corrige aquí Leo, que es siempre atento, compañero del programa de Retorno de la Magia, que está escuchando naturalmente. Dice que en realidad serían 2 horas, me corrige la diferencia. 2 horas son. Porque vamos a poner que aquí son las 6 de la tarde, redondeamos. Allí acá serían. Son las 4 en punto de la tarde. Ahí está, son 2 horas. Gracias, Leo, siempre atento. Entonces, viste que acá la familia se preocupa. La familia cósmica que se está reuniendo aquí a través de Ceres. Entonces, serían las 21 horas de Uruguay, ¿no es cierto? La salida. Así es. Las 19 horas de Lima, 2 de la mañana en España. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, correcto, así que estamos de acuerdo. A los amigos de España seguirán la transmisión. Bueno, además todo esto se va a grabar, por tanto, de todos modos, después reiteraremos en la semana y seguramente también el domingo siguiente la grabación completa de todo lo que ocurra en ambos eventos. Así es. Y yo también voy a estar al tanto de la exposición de Giorgio, siempre tan interesante, una persona que está tan abierta a decir esto tan abiertamente, sobre todo cuando hay tantas fuerzas negativas actuando en contra de esto, de una u otra manera. Tratamos de obrar bien y de llevar esto de la mejor manera posible, de una manera transparente, ¿no? Y creo que el fin, van a darse todas las condiciones y va a ser un momento muy espectacular, de eso estamos convencidos. Entonces, a las 21 horas de Uruguay va a comenzar la transmisión, la gran transmisión de este Día Mundial OVNI a través de Ceres FM y desde Lima a las 19 horas, hora local. Entonces, va a estar abierto la línea en directo sin interrupción. Entonces, para cubrir este gran evento y después en diferido, todo lo que provenga de la conferencia de Giorgio Bon Giovanni, la cual te vamos a avisar día y hora cuando la pasemos para que tú, si quieres tomarlo también para tu página, para tu información, puedas registrarla, ¿no es cierto? Te agradecería muchísimo eso, porque de todas maneras es material infaltable en el blog, de todas maneras, Ciro. Bueno, entonces, Marco, desde Lima, Perú, gracias por este contacto. Te envío un gran y apretado abrazo y bueno, ya estamos trabajando juntos, que eso es lo importante. Es mutuo, Ciro. Mi mayor estima personal, la mejor de las suertes y de los éxitos, la mayor energía posible para tu programa, para el trabajo tan espectacular que estás realizando. Un fuerte abrazo y ya estamos en contacto en estos días. Un fuerte abrazo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Que me perdones definitivamente por la cantidad de mails que no he podido responder aún. Lo que pasa es que me gusta responderlos de a uno. Y como tú decías, son cientos los que van llegando. Así es. Bueno, así voy a ver si tengo a Sixto en línea todavía, que me estaba esperando. Un gusto, los dejo conversar tranquilos. Saludos a Sixto también, ya conversaré con él. Ya lo veo también el miércoles. Un fuerte abrazo. Otro. Cambio y fuera, entonces, por ahora. Chao. Era Marco Barraza, director de la página Nuestro Pasado Extraterrestre.blogspot.com, que siempre colabora con muchísimo material para seres. Y bueno, hoy hemos conocido un poquito más al hombre que está detrás de toda esa gran tarea. Estás escuchando Ceres FM. Ceres. En Ceres FM vamos a compartir aquel gran mensaje de Oxalk en la voz de Ana en la presentación y Gustavo Tejeira, Pepe el Movilero, que nos compartía previo a nuestra salida a Peña Golosa de este excepcional mensaje tan importante y tan vital que nos convocaba a ese sitio tan especial en España y donde viviéramos experiencias tan elevadas como las que están narrando sus protagonistas aquí en la radio.